Muy bueno ese giro hacia mar abierto. Dice alguien que seguramente es Benjamín, o sea, de edades más recientes. De hecho, la música es de la década de los 90, Aris. Empalme FM. Nosotros grabamos esta carpeta para esperar la visita del ingeniero Peñita, que solía curtir esta onda house mix disc. Love is all around, DJ Bobo. Empalme FM. Sweet girl, your love is all around. Every day of the weekend, he can't sleep cause your body's so sweet. Put your hand to my heart, can you feel the beat? You don't wanna bowl over that sexual healing. When I hold your hand, then I get this feeling. You're the only one, I feel so proud. Sweet, sweet girl, your love is all around. Sí, sí, un amigo. El primer congreso de zoológico que se hizo en el Uruguay, vinieron de todos los zoológicos y vino Eduardo Tavares y esa muchacha que yo digo, muchacha, o bien una señora, no me puedo acordar el apellido. Sí, cómo no, muy amigo. Él tenía, la señora de él tenía farmacia y en Santiago Vázquez, siempre recuerdo. Y el otro muchacho, muy bien, uno flaquito que era el secretario allá en la oficina, pero la oficina que está allá abajo, no la que está ahí atrás del caserío cuando entramos, no, la que está allá abajo, pero no me puedo acordar, pero sí, éramos amigos porque ellos venían con Tavares cuando alguna información que precisábamos o le llevábamos datos a él, no, está mal, imborrables esos amigos. Empalme FM. Doctor Alba, look who's talking live. Es una carpeta de música que guardamos para el ingeniero Peñita, otro DJ absolutamente desconocido, Saris, de los años 90. Viste que te cambiamos de década, ¿no? Recuerdos de los oyentes del Empalme. Hago un agregado. Viste que todas las cosas que yo te cuento, siempre aparece un testigo fiel sobre el asunto, nomás el chofer de la intendencia de Montevideo, que trabajaba con los directores del Parque Lecó, nombró a los personajes que yo conozco, que los conocía. Tabar está vivo, Cirilo está vivo, Pinto no sé. Pinto será puesto por Arana, un tipo muy capaz, veterinario, muy capaz, que había sido que había sido Tupamaro, ¿viste? Bueno, como le quieran llamar, yo no tengo miedo. Entonces se comió algún anito en Cana. Muy capaz. Entonces con él hacíamos muchas cosas culturales. Porque yo, el parque acá no lo hice como un enclaustramiento de animales. No, señor. Por más que el intendente me dijera, no, pero vos no. Eso de estar animales desterrados, no. Tenemos que hacer un parque forestal, donde los ciervos, las llamas, bueno, y todos esos bichos estén en semi-libertad. Y hacíamos unos corrales que eran, primero eran más económicos que hacer jaulas. Empalme FM. Sale, ¿no? No hay lugar de la República que prácticamente no tengamos uno, ¿no? Buen día, lindo día por acá. Hubo frío, ¿eh? Madre santa, qué día, bravo. Noche, madrugada fría. O será que me acosté descalzo, no sé. Anoche estuvo garbando por acá, unas goteras gruesas, pero fue un chaparrón nomás. Y después se despejó, ahora está lindo. Sí, vamos a ver qué pasa en la tarde. Dio la orden de que vaciaran y dieran de comer a la gente. Todavía hacer gimnasia en Cajupay. Ir ahí con eso, y la sole, y la bicicleta mía. Voy en bicicleta porque bravo para venir después medio cansado y transpirado en la moto y para enfriarse. Buenos

sería el estilo de música que estás pasando a la hora 23:49 de este 5 de octubre de 2025? Creo que es house, si no me equivoco. Cualquier cosa, corregime, che, los que tengan menos de 30. Palme FM. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¿Te acordabas de esta canción de los 90? Me dice que son. Va, toda esta que estoy pasando están en la carpeta House. Ahora me fijo mejor. Eran para el ingeniero Peñita, que iba a venir un día a poner música. Y quedó ahí la carpeta. No se borró. Se borraron todas las otras, menos la House. Estoy escuchando a Yo-Yo. Estoy escuchando a Yo-Yo, dice este mensaje. Ese tema lo conozco. Claro, porque están todos los jóvenes ahora. Está el barman oficial del Empalme, Cesariz. Uno de los tipos que conoce más de mezclas, pero de bebidas alcohólicas. Cuando arrancamos en 2020, los primeros oyentes los fue trayendo Pablín, el barman oficial del Empalme. Recuerdo a Ramiro y la chiquilina, que no recuerdo su nombre, y otros que me he olvidado. Claro, la cultura es así. Buenas tardes, buenas tardes. Acá salió el sol precioso, qué lindo que está el sol. Ahora estamos con esta música de los 90, che. Yo ya no estaba acá, Music is what I'm living for. Suena impecable el Empalme a esta hora de la madrugada. Dice Lilo, ¿cómo no te ibas a dormir, Lilo? Mañana tengo feriado. Mirá vos, el Lilo tiene feriado, no esquila mañana, está en Sevilla, España. son como las 4 de la madrugada en Sevilla, en la vieja ibérica de la que hemos hablado tanto, sobre todo en los primeros años de emisión del Empalme, programas que algún día deberíamos rescatar por su contenido cultural. Y vi ahí de pasada la televisión que va a ser medio así, 11, 12 grados la máxima, una belleza. Y no va a haber mucho frío. Sí, yo lo... Era tan normal la vida, tan, cuando era normal, que ahora hablar de las cosas normales... Llama la atención, pero el hombre este veterano que habla es... Este... No sé, pero... No, claro, hablar de experiencias de vida casi no existe en la radio. Sin embargo, tremendas crónicas del Lilo hoy sobre su experiencia también monumental. Él tiene, si no me equivoco, alrededor de 50 años. Y por primera vez en la vida, ojo, él ha viajado muchísimo en el Uruguay, pero se le dio la oportunidad de saltar al viejo mundo y no lo desaprovechó. Y nos está mandando un registro formidable que el Empalme está recepcionando y grabando para la posteridad. Viajar es vivir. El fin de semana pasado, mientras nosotros recorríamos el cerro El Boquerón y los corrales de piedra de 100 y pico de años de Villa Elisa, un hijo de Villa Elisa, el Lilo, estaba en España recorriendo castillos medievales. If there's anything you need, all you have to do is say, don't you satisfy everything in me? We shouldn't waste a single day. So don't stop me falling, it's destiny. Together Forever, Rick Astley. Estamos llegando a la medianoche, a 2 minutos. Che. Freeze, I'm a banker. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, a Venus cat from old Chicago town. Claro, llegamos a los 90 y volvimos para atrás. Claro, porque en los 2000 no entramos ni en pedo. Ma Baker, pone yem. Ma Baker. Hermosa música de los 90, dice este misterioso mensaje. Palme FM, buena música desde los Palmares y Rambla Colestia. Aquí súmale un MF en la puñeta. Buenas tardes. Aquí Casatribu reportando desde Concepción del Uruguay. Cociné de madrugada, hice poroto

I won't think it over again. Now take me to the top, tell me all your hidden thoughts. So come on, let me love you again. I'll do the best I can, make me tremble with your breath. Era un cover, acá está el original. De este 6 de agosto de 2025. Sí, acá te están escuchando acá. Acá, cuando llegué te estaban escuchando acá, Laura te está escuchando. Come on, my friend, and leave your caution to the wind. I know we used to keep that feeling out of sight. It's getting stronger, feel it burning in my mind. So let teasing me. FM. Empalme FM.